quiero cantarte hoy una canción que ha nacido de aquí, de mi corazón. El tiempo que ya se ha ido nunca podrá regresar, pero los recuerdos quedan y estos nunca se van. No encuentro la forma de pagar todos tus favores, mamá. Sé que a veces me portado mal, pero me has sabido perdonar. Forma de pagarte nunca habrá, madre, solo hay una y no hay más. Cualidades me amas y con mis defectos mucho más. Madre, como un humilde regalo, hoy te dedico esta humilde canción. En la alegría y a veces en el dolor, entre llantos y sonrisas, siempre me diste tu amor. Déjame decirte ahora a través de esta canción, eres la madre más bella que a un hijo Dios le dio. No encuentro la forma de pagar todos tus favores, mamá. Sé que a veces me mal, pero me has sabido perdonar. Forma de pagarte nunca habrá, madre, solo hay una y no hay más. Con mis cualidades me amas y con mis defectos mucho más.